hamasi kamba, ha hamasi kamba, ha hamasi kamba, matika yuri, hamasi kamba. Sin aire, no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Buenas noches, estamos en Tiro al Blanco. Esta noche sin Bruno Napoli, que está en algún lugar de Alemania. Y tampoco llegó Ariel Penici, que se supone que está en un taxi por la avenida Juan B. Justo, por Corrientes, por ahí. Así que lo saluda Lula Mari en esta edición que vamos a hacer sobre el último de los candidatos presidenciables, el más extraño, por lo menos para mí, que es Scioli. Y vamos a tratar de desmembrar o tirar algunas líneas para ver qué es ese extraño personaje que es tan recurrente, ¿no? Y para eso vamos a entrevistar a Tomás Raffo en el segundo bloque, supongo, más cerca de la una de la mañana. Y antes vamos a tener una conversación que nos quedó pendiente con Diego Genú sobre Massa, sobre un libro que sacó este año y del cual tiramos unas líneas en el programa anterior. Así que bueno, empezamos escuchando un tema para ablandar un poco la noche y esperar al amigo y después seguimos. Thank you. al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar más allá de los resultados. Bueno, seguimos acá en Tiro al Blanco y en la mesa está sentado al lado mío Leandro Argañarás. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estás? Bienvenido, gracias por venir. No, a ustedes, gracias. Y estábamos charlando mientras corría ese tema, ¿quién era Scioli, no? ¿Quién? Porque es una figura bastante enigmática, ¿no? Es una figura que parece que está todo el tiempo corriéndose, saliendo del foco, a la vez que está recontra enfocado y visible, y uno le vio su cara sonriente un montón de veces, ¿no? Entonces, una pregunta era, ¿cómo se captaba ese Scioli? ¿Qué se adhería a esa imagen que parece que todo el tiempo está a punto de correrse, ¿no? Como el agua que se va, bueno, justamente, ¿no? La imagen del agua, como algo que se escurre, que se va. Es el personaje más increíble de los últimos tiempos, ¿no? Porque él va a disparar para el lado del poder. Él es un tipo del poder que se acomoda a cualquier circunstancia. Es un ser casi, se podría decir, sin ideología, aunque la tenga, pero es un personaje que va a representar a los poderes que siguen marcando el paso de la economía y del devenir del país. O sea que lo que se ve, en principio, es un gran obediente. Exactamente, un gran obediente, o si se quiere, un gran representante de los poderes. Es un tipo que viene de la empresa, es un empresario devenido político de la mano de Carlos Menem en un principio, después se supo acomodar a todas las circunstancias. Uh-huh. Un tipo de teflón, porque se le puede decir cualquier cosa que el tipo no da la discusión, directamente elude identificarse con cualquier cosa. No importa la palabra de alguna forma, ¿no? Es una... Totalmente. Y él es de todos y para todos. Y el otro día, por ejemplo, una amiga, ex montonera, que ahora está con todo el tema de Batallón Militante, y tenemos unos grandes debates, porque en particular ella y muchos ex montoneros han hecho cero autocrítica de su rol en la política. Uh-huh. y vuelven a la batalla como una patrulla perdida con Batallón Militante y toda esta cuestión. Y el otro día ella posteó que gracias a Scioli ahora hay boleto estudiantil. Entonces yo le contesto que era horrible, porque el oportunismo de este tipo no tiene límites. En el momento en que se cumple el aniversario de la noche de los lápices, sacan lucro sobre la sangre derramada de los chicos. O sea, saca el boleto estudiantil. Es como una especie de gran lector de las oportunidades, donde hay una oportunidad, parece que va algo a haber visto, ¿no? Exactamente. Y lo que podría ser un homenaje a los muertos en aquella lucha, que era por un montón de cosas, entre otras por el boleto estudiantil, por supuesto que es mucho más amplia aquella situación de la noche de los lápices, la utiliza políticamente de una forma obscena para dar en este momento, como hace campaña política, un tipo que estuvo a favor del indulto, que jamás movió un dedo por los derechos humanos, se sirve ahora el boleto estudiantil para su campaña presidencial. Buenas noches. Hola. Pero, ¿sabes qué? Lo interesante es que llego y los escucho live y no sabía de cuál de los tres candidatos estaban hablando. Eso es interesante. Por ejemplo, ahora vamos a hablar con Diego Genú sobre uno de esos candidatos, ya que escribió un libro dedicado a Sergio Massa. Diego, ¿cómo estás? Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Gracias por llamar. Muy bien. Bueno, estábamos acá con algún retraso de mi parte, pido disculpas. Tratando de cerrar un poquitito el momento Massa de esta saga de... Estábamos hablando de Scioli. ya lo sé, pero hoy este programa iba a estar dedicado sí, ya lo presentamos. En parte a una terminación del candidato Massa. Uh-huh. Y después vamos a arrancar con Scioli, así que te voy a preguntar por los dos, pero en principio te quería preguntar de qué manera te acercaste a este personaje. ¿Qué es lo que te llevó a decir, por qué consideraste necesario dar cuenta de este personaje? Bueno, en realidad era una figura que siempre me había llamado la atención dentro de la constelación del kirchnerismo, ¿no? Lo empecé a seguir cuando era jefe de gabinete de Cristina en el 2009, y bueno, siempre me llamó un poco la atención que eso, que llegara a jefe de gabinete, que hubiera sido siempre un funcionario importante, que rápido hubiera entendido esta idea del poder territorial que el kirchnerismo privilegió en su construcción de poder en la provincia de Buenos Aires. Me parecía como una figura así bastante disonante en cuanto al discurso, a los modos, al mensaje con respecto al kirchnerismo, pero al mismo tiempo un protagonista, digamos, importante del gobierno de Néstor primero y de Cristina después. Y eso me acompañó hasta el 2013, donde en la revista Crisis decidimos escribir algo sobre él en el marco de una especie de dossier que de alguna manera anticipaba o se animaba a arriesgar una mirada sobre este 2015, ¿no? Hace dos años. Y a partir de esa nota que se llamó El Pastorcito Mentiroso, bueno, y después de la presentación de él como candidato a diputado y después obviamente del triunfo en la provincia de Buenos Aires de Massa en el 2013, que parece que hubiera sido hace 10 años, pero fue hace menos de dos. A partir de eso, bueno, me ofrecieron hacer un libro, me ofrecieron de varias editoriales, salieron otros en el camino y bueno, me decidí a completar el esfuerzo de tratar de hacer una lectura propia a partir de ese personaje que es Massa, que yo creo que es un personaje importante, más allá de cómo le vaya en esta elección y que lo va a seguir siendo en los años que vienen, ¿no? Pero bueno, intenté hacer una lectura que lo use como excusa y que lo trascienda. No sé si lo logré, pero esa es un poco la apuesta. Porque en alguna medida es cierto lo que decís, digamos, coyunturalmente apareció con mucha fuerza, hoy parece que no llega, pero más allá de eso, digamos, en todo caso es interesante por el tipo de interpelación que hace, ¿no? Que viene a hacer. Es decir, eso es lo que te quería preguntar, es decir que ¿cómo vos ves esa interpelación, digamos, que Massa estaría encarnando? Porque en todo caso es lo que deja, digamos, ¿no? Es decir, lo que deja es un tipo de discurso, ¿no? Una forma de interpelar a votantes de esta elección y futuros votantes. Sí, o sea, lo llamativo en todo caso es que montado en este proceso histórico que tiene determinadas connotaciones pueda surgir de ahí fortalecido un proyecto presidencial, político, territorial como el de Massa y también como el de Scioli, ¿no? Uh-huh. Que a partir del kirchnerismo, que personajes como Massa y Scioli, que en principio parecen en las antípodas del kirchnerismo, puedan haber atravesado las aguas de este proceso y aparecer como emergentes a la salida del túnel, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, evidentemente hay cuestiones de Massa que tienen que ver con este proceso, que tienen que ver con un cierto ejercicio de poder, creo yo. Esto que les mencionaba de privilegiar el territorio, ¿no? Massa en el 2007 era el titular del ANSES, llevaba ya 5 años en el cargo, incluso Kirchner lo imaginaba como ministro de Economía de Cristina cuando Miguel Peirano renunció y se fue del gobierno en el 2007, o sea, lo imaginaba como ministro de Economía antes que a Martín Lustó, a pesar de que no es economista, pero venía de manejar la ANSES, y Massa dijo que no porque privilegió ya hacer pie en un territorio propio, ¿no? Uh-huh. Que era Tigre en ese momento, y a partir de ahí, bueno, construyó todo lo que fue el Frente Renovador en su momento con alrededor de 20 intendentes, después perdió muchos, por supuesto, pero esa era la apuesta de Massa, de ver cómo Kirchner privilegiaba el trato con los líderes territoriales, los jefes territoriales, y postergaba por ahí a ministros, a funcionarios muy cercanos y con los cuales tenía un trato cotidiano. Y en ese sentido, sí, creo que hay una interpelación, un mensaje que se puede tomar o no en serio, pero que efectivamente me parece que es incontrastable de que aparecen figuras de este tipo. Massa tiene 43 años, ya tiene la misma edad que Mariano Recalde, que Kicillof, que otras figuras del kirchnerismo que están en las antípodas, pero quizás ha sido más protagonista que ellos saca más votos de estos años, ¿no? Claro, saca más votos por lo pronto, ¿no? Sí, sí, sin duda, bueno, saca más votos, incluso ahora, digamos, en esta debacle que fue este año, estos seis meses por lo menos, que fueron, que yo digo siempre, ¿no? Le pasaron a Massa todas las cosas malas que no le habían pasado en política en los últimos 25 años, porque hace 25 años que hace política, por errores propios, por limitaciones, o por acierto de los rivales, pero se le armó una seguidilla complicada, pero así todo, bueno, terminó sacando 4,5 millones de votos, ¿no? En todo el país, y bueno, eso es un capital importante, ¿no? Y vos decías en una, bueno, en más de una entrevista creo que lo dijiste, pero me parece que es atractivo como provocación, que Massa estaría encarnando algo así como un kirchnerismo económico combinado con un menemismo político. Sí, lo decía porque, sí, un poco como provocación, pero un poco también para discutir por ahí con los amigos o con la gente más próxima, que incluso mucha de esa gente amiga o próxima en la historia, que considera que Massa es un cuerpo extraño al kirchnerismo, que no tiene nada que ver, que fue un impostor que se coló en la segunda fila de este proceso. Yo creo que no es así, y que además incluso para su plataforma política, para su intento de romper y de generar una renovación política, una discusión hacia el interior del peronismo, él se lleva puestas, digamos, alguna de las banderas que levantó durante los años del kirchnerismo. Eso es la movilidad previsional, la inclusión jubilatoria, todo esto que repite Massa. Por ahí se le ha prestado quizá, no sé si tanta atención, pero seguramente los jubilados lo tienen identificado, muchos jubilados de todo el país lo tienen identificado con ese proceso, también lo tienen al kirchnerismo y a Diego Bossio, pero ese sector es un sector alejado de las capas medias, donde, bueno, tenemos un tipo de discusión, tiene que ver más con los sectores populares, creo yo, tiene que ver con una población mucho más amplia, que en los años del kirchnerismo, bueno, mejoró por lo menos en el sentido de que, bueno, recibió una jubilación o fue incluido, se pudo jubilar, más allá de que muchos ganan la mínima. Y bueno, ahí Massa tiene un votante, tiene un interlocutor posible, y eso yo lo llamo kirchnerismo económico, digamos. O incluso el impuesto a las ganancias, que fue como, llamémosle, correr por izquierda, por lo menos en lo propositivo al kirchnerismo, y creo que le dio resultados en el 2013. Bueno, es una agenda económica, social, que el kirchnerismo de alguna manera asumió o propuso, y la propuso de manera exitosa. Ahora, en lo político me parece que sí, que claramente es otra cosa distinta, que son otros interlocutores, se rodea de otra capa política, y que es ese peronismo, mayoritariamente es ese peronismo que durante los años del kirchnerismo se volvió marginal de alguna manera, o que no pudo imponerse como corriente, ¿no? Se puede hablar de La Sota, se puede hablar de Juan Carlos Romero, de algunos otros que ahora volvieron al kirchnerismo, como Mario Das Neves, digo, gobernadores, tipos que atravesaron el menemismo, el dualdismo y el kirchnerismo, y lo sufrieron un poco a estos últimos años, en el sentido que no pudieron estar en la discusión más grande. Son tipos con más edad que Massa, pero que vuelven, como Felipe Solá, incluso como Alberto Fernández, incluso como Lavagna, a decir: nosotros queremos conducir el peronismo. Bueno, hoy eso parece lejano, pero hace dos años no lo era tanto, y en ese sentido, digo, son figuras, muchas de ellas, Graciela Camaño, Barrio Nuevo, que Juanjo Álvarez, que tienen más que ver con un menemismo político, por decirlo esquemáticamente. Entonces, lo social para mí es una apuesta más ligada a estos años, lejana a la propuesta de Macri en lo económico, pero más parecida en lo político a algo ligado a los 90, ¿no? Y Diego, para redondear antes de la tanda, pasando, porque bueno, recomendamos digamos el libro y en lugar de seguir exprimiéndolo al aire, pedimos que lo lean directamente, pero quería preguntarte también por la otra figura electoral que vamos a tratar hoy, que es Scioli. ¿Cómo veías la Bueno, el sustento real de un Scioli ganador, digamos, ¿no? Más a, porque yo tengo la impresión de que hay un discurso que es línea editorial de la Nación y hay un discurso que es línea dura del kirchnerismo que coinciden en que Scioli va a ser una marioneta, ¿no? Es decir, curiosamente coinciden los dos paladares negros supuestamente enfrentados, tienen ese aparente consenso. Sin embargo, me pregunto si Scioli, digamos, no habrá ya comenzado a construir más bien otra red que tiene que ver con gobernadores, bueno, con otros actores. Sí, bueno, digamos, esto es como la gran pregunta, gran interrogante, gran materia de discusión, donde se mezclan también los deseos de cada uno, pero efectivamente para mí Scioli en ese sentido es un emergente, es el emergente de eso que digo, ¿no? Del peronismo que dentro y fuera del espacio del Frente para la Victoria en estos años hubiera querido imprimirle otra tónica a este proceso, ¿no? Otro discurso, otros protagonistas en la primera fila de la Casa Rosada, del Salón de las Mujeres del Bicentenario, hubiera sentado a otros protagonistas, y me parece que Scioli, sí, efectivamente no es solo Scioli, sino que es el nombre que le permite recuperar protagonismo o volver a sentar a la mesa de la discusión a tipos como, sí, como Urtubey, que es un tipo joven, pero también como Gioja, o incluso como De la Sota, ¿no? Y me parece que ahí, si Scioli efectivamente logra lo que los scholistas quieren, ¿no? De imponerse como líder, no solo como presidente, si es que gana, sino como líder del peronismo, bueno, lo va a hacer no solo por su mérito propio, si es que lo tienen, sino por poder, esto que vos decís, ¿no? Encolumnar, representar y nutrirse de todo ese peronismo territorial que se extiende a lo largo de todo el país y que, bueno, acompañó estos años, que tiene, creo yo, acuerdos, si se quiere, estratégicos con el rumbo del kirchnerismo, pero que quizá imprimiría otro color, otra tónica u otro discurso a todo esto. Y en ese sentido, me parece que Scioli le ganó a Massa la pelea por la renovación, volviendo a Massa. O sea, Massa era la figura que podía intentar una renovación, y muchos intendentes del conurbano lo usaron, creo yo, como un anticuerpo que al final terminó fortaleciendo a Scioli, ¿no? Massa fue el anticuerpo que terminó fortaleciendo a Scioli porque muchos intendentes necesitaban una opción, llamémosle, más conservadora para discutir el liderazgo del peronismo. Y Scioli no podía ser porque aparecía muy muy domesticado, muy cautivo, muy subordinado, y me parece que Massa lo fue para ellos, ¿no? Para muchos intendentes que al final volvieron al kirchnerismo, más allá de cómo le fue, pero que en un momento tensaron ahí la discusión diciendo, bueno, si no hay espacio dentro del Frente para la Victoria para abrir una discusión post-2015, nos vamos a intentar una renovación por afuera. Y en ese sentido, bueno, ahí está, creo yo, la fortaleza de Scioli, más allá incluso de su personalidad política, su capacidad, que me parece que está en duda y que la podemos discutir, pero me parece que no es solo él, no es una cuestión solo de personas, sino también de procesos y de, bueno, y de una discusión que los trasciende, que incluso trasciende a Scioli y que trasciende a Cristina, si querés, como líderes de esta, o como referentes de esa discusión imaginaria que ya se abrió y que si gana Scioli, bueno, se va a dar a partir del 10 de diciembre, ¿no? La trascendió al punto de haber trascendido las PASO, ¿no? Digo, de haber sido elegido directamente sin PASO. Claro, bueno, sin duda ahí ella, la gente que la rodea, hizo una opción, con algunos elementos en la mano que por ahí nosotros no tenemos, que podemos presumir de que probablemente a Randazzo le iba a ir muy mal en esa interna y Cristina iba a aparecer perdedora. Hoy Estela Carlotto dijo, bueno, Scioli es un presidente fiel, puede ser un presidente fiel, un presidente de transición, ¿no? Uh-huh. Y pienso que algunos lo imaginan así, ¿no? Una posibilidad de conservar, de preservar espacios de poder, por lo menos, y incluso algunas decisiones que no den marcha atrás en el lenguaje kirchnerista, no volver atrás con algunas cosas, por lo menos estos 4 años, para rearmar ese espacio de del kirchnerismo puro y volver a discutir. Como decía Pablo Ibáñez, que es el uno de los autores del libro de Scioli, que el otro día escribía medio en chiste, decía: vengo del futuro, 2017, la interna es Karina Raborini versus Cristina Kirchner, ¿no? O sea, imaginando una interna, como fue en su momento Cristina y Chiche Duhalde, ¿no? Bueno, nada, son especulaciones de la gente que vive pensando en política y con la cabeza muy metida en lo que es la interna del peronismo. Pero bueno, en alguna cabeza se estará pensando eso, ¿no? Cómo vuelve Cristina, ¿no? Lo dijo hoy Estela Carlotto. No sé si está muy cerca o no de los planes de los estrategas del Frente para la Victoria, pero se imagina eso. Bueno, este proceso como un descanso, si se quiere, ¿no? Claro. De volver en el 2019, ¿no? Diego, muchísimas gracias. Gracias por aguantar el horario también. No, gracias a ustedes que me llamaron. No, bueno, y volvemos a recomendar el libro y bueno, nada, seguimos en conversaciones. Dale, un abrazo, Ariel, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, buenas noches. Y nos vamos a la tanda. La tribu. Bueno, yo elijo seguir defendiendo el derecho al arte y la cultura desde las calles, para que sea alcanzable, tangible y accesible a todos. Encendida. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Los náufragos, nosotros somos. Pudimos descubrir la alegreza del naufragio. La malinconia! La mar en coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Oiga, diga, mande. Vení a brindar. Vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 AM. Por FM La Tribu. 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. La tribu. FM 88.7. Al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Pensamiento on the rocks. Tenemos que cambiar la artística. Ajá. ¿No? Lula, sí. Mari, y otros dos. Sí. Sería. Desde ahora, de ahora en más, ya imaginen, cuando iba Bruno Napoli, escuchen Lula Mari. Una reprogramación neurolingüística. Esa es la transición. Vos escuchaste hablar de renovación y te tentaste, me parece. Sí, sí, sí, sí. Veníamos hablando en parte de esto que se especula en torno a la figura de Scioli, de si va a continuar o no continuar. Y yo me preguntaba, ¿continuar qué? Digamos, ¿no? Porque damos por sentado que, en todo caso, el problema que se avizora en un posible gobierno de Scioli es el clásico y repetitivo tema de la traición, ¿no?, dentro del peronismo. Pero en realidad, si uno se pone a pensar en el último... ¿De la tradición o de la traición? La traición que traición. Parece una tradición, claro. Si uno se pone a pensar en el último mandato, periodo diciembre de 2011 hasta la actualidad, y hace un repaso desde aquella mencionada sintonía fina que inaugura, digamos, ese periodo, ¿no? Palabra que curiosamente usa Scioli para defender el gobierno de Menem en el 98 en una entrevista con Longobardi, donde le dice: ahora viene la sintonía fina. Desde que aparece la sintonía fina, se fortalece el programa de Cinturón Sur, que significa la incursión de la gendarmería en los barrios populares. Uh-huh. Con bueno, varios problemas que surgieron ahí, sobre todo con pibes jóvenes. La escalada represiva a cargo del imponderable Sergio Berni, la ley antiterrorista, digamos, donde se comprueba sus efectos concretos, el proyecto X, donde incluso dentro del mismo kirchnerismo gente como Barbisky lo ha denunciado, es decir, donde el 54% de los votos ha sido sostenedor en buena medida, ¿no?, de medidas políticas, de sorderas políticas, de medidas más promocionadas, medidas menos promocionadas. Por ejemplo, uno podría decir que el vicepresidente fue bancado por ese 54%, fue sostenido, digamos, mínimamente. El afer Monsanto, al cual te vas a referir, podríamos decir que también forma parte de ese periodo de gobierno. Haciendo una enumeración, digamos, para intentar tratar, estoy hablando para la mierda, uno llega así como medio... Intentando, tratando, y no es ninguna de las dos cosas. Bueno, hay una serie de subsidios a grandes empresas que se registran en ese periodo. Tenemos el aumento del PAN, por ejemplo, en un momento. Pequeñas cosas voy marcando que da cuenta del nivel de concentración económica en un sector tan sensible como el alimentario, y donde el secretario de Comercio en ese momento habilita también esos aumentos, desconociendo o en todo caso, bueno, volviéndose cómplice de ese nivel de concentración, el desconocimiento de la destrucción de empleo. Bueno, la designación de Milani, por ejemplo, son todas cosas de este periodo. Para hablar de un periodo, para no hablar del kirchnerismo como una cosa homogénea, años, sino hablar del último periodo gubernamental. La ley de ART, por ejemplo, con el abrazo de Rossi y Pinedo, ¿no?, votando el PRO junto con el kirchnerismo, una ley de ART favorable a las, ¿qué numeración?, a las empresas. La baja de los aportes patronales, que habían sido reducidos a la mitad en su momento por Cavallo, y donde muchos sectores pedían lo contrario, pedían más bien subir los aportes patronales para con eso financiar justamente, bueno, cosas como la del 82% móvil, bueno, y otras cuestiones, cuando se dice que no hay guita para financiamiento. En enero del 2014, devaluación, ajuste a través de las tarifas. Estamos enumerando cuestiones que no desconocen, digamos, otras medidas que podríamos valorar, pero enumerándolas pensando en la figura de Scioli, ¿no? ¿Qué más nos queda? Nos queda el mínimo no imponible, donde se instala, donde es cierto que es apropiado por derecha también esa defensa, digamos, de la baja del mínimo no imponible, pero se instala la idea del salario, de que el salario es ganancia, digamos, peligrosa idea que se deja en manos del próximo gobierno. Bueno, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, termina planteando muy seriamente en el 2014 que la movilidad jubilatoria definitivamente pierde con la inflación y con el costo real de la canasta de una jubilación. Y bueno, aparte de que el 70% de los jubilados cobra la mínima, tenemos toda la discusión en torno a la pobreza, bueno, a las condiciones de precariedad, digamos, de la vida cotidiana de muchos barrios, asentamientos, bueno, espacios ocupados, donde se borran las estadísticas, bueno, aparece también una discusión ahí, siempre tironeadas de distintos lados, ¿no? Discusiones que sean por derecha y por izquierda, pero los problemas están, digamos, existen. YPF, me gusta llamarlo la ley y la trampa, digamos, porque tenemos una medida con una orientación que podemos valorar, pero una política de la empresa con un personaje del establishment como Galuzio, bueno, considerando que la única forma de producir ingresos es vía aumento de precio de las combustibles, aun cuando bajan en el mundo. Tenemos la ley de administración de los trenes, que también es la ley y la trampa 2, podríamos llamarlo, ¿no? Donde se habilita, no solo que no se estatiza, digamos, y no se termina con las concesiones, sino que se habilita en la misma ley para nuevas concesiones privadas. Tenemos el acuerdo con Chevron, tenemos la ley de hidrocarburos también muy cuestionada. Bueno, podemos seguir con la enumeración, pero entonces preguntándonos nuevamente, ¿cuál sería la tradición de Scioli? Es decir, ¿qué clase de tradición podría ser? En todo caso, uno podría decir, bueno, un ajuste un poquito más pronunciado, digamos, una devaluación mayor. Vamos a conversar ahora con Tomás Raffo, que ya que mencioné lo de Monsanto, te pido un comentario, digamos, breve sobre eso. Vamos a ir a un tema y vamos a conversar con Tomás Raffo sobre el tema económico. Totalmente. Si hay algo que puede definir el periodo que termina, son dos palabras, reconocido por la propia presidenta. Este es un sistema basado en el consumo. Ella no deja de reconocer que lo principal es el consumo. Y en el otro polo del consumo está el extractivismo. Claro. O sea, todo el devenir de la política argentina está basado y atado al monocultivo de tipo colonial. O sea, somos un esclavo de Monsanto, que lo están echando de todos lados del planeta, porque donde va destruye, así como hubo en Argentina en una época una forestal que dejó los quebrachales yermos para irse, mudarse al África porque aparecía otra planta, dejó el tendal de obreros hambrientos y muertos y los bosques despoblados de quebrachos. Del mismo modo, Monsanto es como un ave de rapiña que extrae lo más rico de nuestra tierra para sembrar la soja, desmontan a brazo partido y de algún buen día se va a ir dejando tierra arrasada. Claro. Y eso es de lo que no se quiere discutir en estas elecciones, y no se discute si Scioli va a continuar o no con eso. Se discuten otras cuestiones, si va a ser mayor o menor el ajuste, qué tipo de alianzas políticas y quiénes van a ser los que ejerzan el poder, pero cualquiera de los que lo ejerza va a estar sistemáticamente atado a Monsanto, Barrick Gold y Chevron. Claro. Porque son las fuentes donde viene la guita, con esa guita que después van a distribuir con mayor o menor gasto público, con mayor o menor permisividad al capital financiero, o lo que haga el que llegue. Pero lo que nadie quiere discutir, y más ahora en este último aliento hasta las elecciones presidenciales, es el núcleo y el corazón de la economía argentina, que es el modo de producir. Claro. Por lo tanto, sujetos a que continúe la devastación ecológica, el ecocidio, el genocidio que se está produciendo en todo el territorio nacional y que provoca de rebote, por supuesto, la superpoblación de villas, el narcotráfico y todos los subproductos de la gran migración interna que padece el país. Bien. Lo curioso es que no se quiere discutir ese tema. Bueno, nosotros lo queremos discutir y de hecho, bueno, vamos a decir que nos vamos, que vamos a volver y cuando volvemos vamos a seguir con esto. Quería anunciar que este viernes nuestro amigo, un gran músico, Pato Suárez, que estuvo en el programa tocando en vivo, presenta su disco Potlatch con unas visuales a cargo de El Psique. Qué bueno este estar. Viernes va a estar buenísimo, a las 21 puntual, aclaran los amigos, en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249, no se pierdan a Pato Suárez, y justamente vamos a escuchar un tema de Pato Suárez y venimos con Tomás Raffo. Thank you. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Bueno, seguimos acá en Tiro al Blanco. Estamos sentados con Leandro Arañaraz y está Tomás Raffo en el teléfono. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, ¿cómo andan ahí? Bien. Muy bien. Intentando hacer la primera parte de la tercera parte de los candidatos. Es decir, creo que hemos sido contundentes respecto a... ¿La tercera, la vencida? La tercera... ¿Será el vencedor? ¿Quiénes serán los vencidos? ¿Los de siempre? Claro, me parece que sí. No sabemos. Bueno, fuimos contundentes con Macri, creo que fuimos también con Massa, y ahora intentamos desmenuzar un poquitito la trama Scioli, digamos, ¿no? Tomás, entonces, nos acompaña para intentar comprender un poquitito las condiciones de posibilidad económicas y qué es lo que estuvo circulando alrededor de la figura de Scioli desde el punto de vista económico, ¿no? Tomás, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, lo comento para presentarte. Sí, a mí me parece que si hay algo que puede caracterizar un poco a Scioli, y también en línea con lo que vos planteabas respecto de la traición, esto es de la distancia respecto a lo que él puede representar, me parece que lo que una de sus figuras económicas centrales es el caso de Miguel Bain, que ha dado a conocer un informe, el penúltimo, de julio, que ha circulado bastante y que ha tenido una relevancia muy importante, hace una especie de oda, de llamado, a que la Argentina está parada en un escenario altamente favorable, porque en el mundo hay una exuberante liquidez, y que Argentina paga una tasa de interés muy elevada, y que consecuentemente tenemos la chance, la oportunidad de acceder a ese financiamiento externo, para lo cual habría que hacer pequeñas tareas, entre ellas arreglar con los fondos buitres, y con eso podríamos tener los dólares necesarios que la Argentina requiere para resolver sus, entre comillas, distorsiones internas, entre las que aparece en primer lugar el hecho de que los salarios crecen por arriba del tipo de cambio, y al mismo tiempo tenemos tarifas congeladas. Y otra de las razones que hay que resolver en esta presentación que hace Miguel Bain es el problema que tienen de rentabilidad los exportadores, que tienen precios internacionales en caída y que al mismo tiempo no pueden seguir sosteniendo las retenciones que se les cobra. Eso me parece que es el discurso enunciado, y que tras de sí lo que está diciendo es que en realidad nos encaminamos a un peligroso ajuste, que será en todo caso sorteado en función de que la estrategia de endeudamiento que se pretende encarar con los fondos buitres dé el éxito para que tengamos una gran nueva deuda que permita en todo caso posponer y agravar un ajuste futuro, ¿no? Y Tomás, viste que se discute en relación a la imagen del gradualismo, del shock. Por ejemplo, hay un artículo de Página 12 de abril de este año, es decir, cuando todavía estaba Página ahí operando para ver si Randazzo podía seguir sumando, donde lo presentan a Mario Blecher como uno de los allegados a Scioli, lo presentan justamente como un ex FMI, como un partidario del shock en otros momentos, bueno. Y el artículo se llama El gradualismo según Mario Blecher, ¿no? Donde, así como en ese informe que vos comentás, en un momento Miguel Bain dice, ojo, gradualismo no es inmovilismo, Blecher dice lo mismo. Blecher dice, gradualismo es algo relativo, algunas correcciones, si así lo llaman, requieren un pasaje más bien sinuoso. Sí, claro, ¿no? El gradualismo, por eso también... Me parece que es muy rica esta idea, que cada vez es más presente en la política en general, de esta distancia, traición que hay entre los representantes y las ideas que emanan o las palabras que enuncian. En el mismo informe de Bain, volviendo al tema del gradualismo, dice, es fundamental tener una apertura lo más amplia posible al crédito internacional, lo cual quiere decir arreglar el tema con los fondos buitres y demás, porque si no, tendríamos que tener una corrección interna mucho más brusca que la que esta agenda internacional nos permitiría en todo caso encarar. con lo cual están diciendo, sin decir, que si no tendremos el acceso al crédito que en todo caso están planeando, ese gradualismo será un poquito más, menos gradual, ¿no? Más, más fuerte. Y aparte está la idea también de que la Argentina vive una suerte de boom de consumo, que no hay ningún problema con los salarios, que en realidad hay que bajar un poquito el nivel del consumo y que hace falta algún tipo de ajuste, como si en realidad la Argentina no tuviera un ajuste, como si no hubiéramos tenido una devaluación muy importante en el 2014, una caída agravada de los ingresos en aquel año que persiste al día de hoy, y una expansión de los problemas de pobreza y de indigencia. Es más, es muy sintomático que después de toda la presentación de Miguel Bain, de su informe de coyuntura y sus recomendaciones, diga que todo esto tiene como objetivo sostener el nivel de empleo, como poniendo ahí el objetivo y la meta, ¿no? La meta es que los empleos se mantengan, o sea, no es siquiera crear nuevos empleos, mejorar el tema del trabajo precario y demás, sino es como una amenaza velada: si no se hace todo esto, bueno, no habrá tal sostenimiento del empleo, ¿no? Lo llama costo político, digamos, cuando en realidad es costo del nivel de vida de las personas, digamos, ¿no? Costo político desde el punto de vista de la especulación de un dirigente. Pero, por otra parte, el otro día, hablando con un amigo economista, también le decía, bueno, que las cosas sigan igual para la gente que está muy mal. Por ejemplo, si vos no tenés cloacas, vivir 2 años más sin cloacas, vos seguís igual, seguís sin cloacas, pero estás peor. Claro. O sea que, en definitiva, digamos, seguís estando en la mierda, digamos. Claro, es básicamente, digamos, y no es una metáfora encima. Claro. Entonces, digo, si el proyecto de máxima es sostener lo que hay, digo, y esto se dice públicamente, se dice en informes, se dice en la televisión. No, se amenaza. Claro, que claro. Se puede sostener lo que hay, diciendo en realidad puede no sostenerse. Claro, si no se hace todo lo otro. Uh-huh. Digo, es preocupante. ¿Vos considerás que hay algún... ¿qué variable considerás que se está dejando afuera de la discusión? ¿O qué considerás que, en todo caso, es importante desde el punto de vista de volver a instalar la agenda, de pensarlo desde el punto de vista de las luchas existentes en este momento en el país que están vinculadas a la cuestión económica? No, claramente, todas las variables relevantes están afuera. Si por variables relevantes queremos poner el centro en la calidad de vida de la sociedad, en que la Argentina puede tener otra perspectiva de desarrollo y fundamentalmente cambiar lo que define a la economía, que es una cuestión de política, es decir, una cuestión de elección, de definición de a quienes se privilegia, a quienes se posterga. Lo que no se dice en esta presentación es que en realidad la propuesta de volver al crédito internacional no es otra cosa sino la propuesta de volver al crédito internacional no es otra cosa sino privilegiar la situación de los intereses de los acreedores que hoy lo están cobrando, no solamente los que están afuera, sino los que están adentro de los canjes, que no pueden cobrar por el fallo de Grieza, y que al no poder cobrar por los fallos de Grieza, Argentina tiene un nivel de reservas en el Banco Central mucho más importante de lo que tenía antes, porque en realidad no está pudiendo pagar a los acreedores. Al mismo tiempo, cuando dice que en realidad hay que bajar la retención de los exportadores, no, en realidad está privilegiando a aquellos exportadores que hoy tienen ventaja de costos de producción muy elevada. El costo de producción de los principales productos que la Argentina exporta está muy por debajo de el precio internacional, tanto en caso del agro soja, como minería, como petróleo, donde lo que hay ahí son ganancias extraordinarias, rentas extraordinarias que apropian a algunos pocos actores y que encima la fugan al exterior. Es decir, no es un problema que a la Argentina le falten dólares, sino que en realidad los dólares que tenemos es para fugar los excedentes que pocos actores concentrados y extranjeros realizan en sectores altamente competitivos porque tenemos ventajas de costos muy elevadas. Y al mismo tiempo, todo el tema de que los gastos tienen que crecer por debajo de los ingresos en realidad mantiene una estructura tributaria muy regresiva, donde no se captan los recursos de aquellos que detentan la riqueza, ¿no? En términos de patrimonio, acumulación de bienes y demás. Sí, sí, y la palabra ganancias extraordinarias le parece una mala palabra tanto al gobierno como, bueno, obviamente a las cúpulas empresarias. No, claro, en la formulación de Bain directamente no hay ganancias. Los sectores exportadores son los que más perjudicados están en esta economía, cuando en realidad son los que, al contrario, son los que más se han beneficiado y los que tienen perspectivas cada vez más ventajosa si el tipo de cambio se viene corriendo, se viene elevando, porque en realidad venden en dólares y pagan en pesos. Tomás, estamos ya casi en el cierre, entonces lo que te propongo es que cuando volvamos a meternos sobre este tema, volvamos a conversar, porque creo que quedan varias cosas en el tintero. Cuando quieras, estoy a disposición. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande, y bueno, recomendamos que se metan en la página del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, donde hay una cantidad de informes sumamente detallados, muy interesantes, cómo corta las variables que usan para pensar la cuestión del empleo, de la pobreza, bueno, de la estrategia energética y otras varias cuestiones más. Un abrazo grande. Chau. Y bueno, nosotros estamos cerca del final. Sí, sí. Tenemos que anunciar que no vamos a estar por tres martes. ¿Qué va a pasar? No, nada. ¿Dónde estaremos? Bueno, ¿vos a dónde dije que te ibas? Yo me voy a Asia. Asia, por si alguien te quiere buscar, entonces... Sí, me encuentra, venasia.com, ahí estoy. Ahí está, por internet, hoy es lo mismo viajar que no viajar prácticamente. Sí. Entonces vamos a tener a nuestro amigo Fede Levin cubriendo, bancando la parada. ¿Va a pasar Fede Levin? Va a pasar un Fede Levin por acá, va a pasar un Agustín Valle. Qué bueno. ¿No? Probablemente pasen también los compañeros que hicieron el libro sobre Los Redondos, que es bien interesante. Y van a continuar un poco con eso que quedó abierto, de pensar la década de los 90 más allá del sentido común que ya tenemos, que ya entre todos cobijamos sobre la década de los 90, pensarla un poquitito más allá. Pensar en la década que no tiene nombre de década, y entonces habilitó, digamos, que se le pueda poner década ganada, década postergada, década sí, década sa. Entonces van a también intentar de los 2000, meterse de los 2000, y bueno, y probablemente aparezcan ahí Los Redondos como una costura. Uh-huh. ¿No? Como una costura de tramas sensibles que van desde los 80 hasta el 2001. Bien. Entonces eso es lo que proponemos un poco para estos tres martes. Qué bueno. ¿No? Donde estaremos todos en condición de viajeros, de fugados. Bruno Napoli, bueno, ya está en este momento en Berlín. Presentaremos ahí el libro La dictadura del capital financiero el 29 de septiembre. Y bueno, y después habrá otra serie de presentaciones, linchamientos, el Estado Postnacional. ¿Van a presentar linchamientos en París también? En Roma. Y con el Estado Postnacional. Y bueno, en París Bruno va a presentar también de vuelta La dictadura del capital financiero. Bueno, es así como una especie de gira medio trucha, porque obviamente que es una medio una argentinada que nos mandamos. Y vamos a volver justamente con muchas ganas y entusiasmo de presentar los libros acá, digamos, ¿no? Ya los libros para ese momento van a estar distribuidos, ahora están por salir a la distribución, y nos vamos a dedicar a eso, casi como si no hubiera elecciones, ¿no? Sí, sí. Como corresponde. ¿Vos qué vas a hacer en las elecciones? Yo en las elecciones probablemente no tengo planeado, siguiendo algún grillo en algún arroyo, en alguna parte de Vietnam, ponele. O sea que esa va a ser tu elección. Sí, esa es mi elección desde ya. Como sí, decía sí. Kierkegaard, un gran pensador danés, elegir la elección, esa es la cuestión. Sí, casi estoy dejando que se elija solo. Me espera mi amiga en el norte de Tailandia, se alquiló una casita y me dijo: Lula, si vos llegás hasta las montañas del norte de Tailandia, ingeniátelas, que nos vamos a comprar sedas a Malasia. Y esa fue la propuesta de una amiga, y yo, por una cantidad de circunstancias muy muy azarosas que no viene a cuento contar, pero coincidieron así raramente, y me voy a ver cómo llego hasta allá a visitar a mi amiga que está en esa casita, y tengo esa extraña suerte, así que bueno, después les cuento de qué se trata. Bueno, esperemos que después sepas volver. No lo sé. Si llego al norte de Tailandia, ya me prometió que todo después iba a suceder solo. Así que yo solamente pienso en esa casita ahí en alguna montaña perdida y ya está. Después se arma solo. Es la promesa. Como esas especies que saben volver, ¿no?, al punto de partida. Un salmón. El hombre no. El hombre es un bicho. Sabiduría natural. Es un bicho desorientado por naturaleza. Gracias entonces a Leandro Arganirás por. Muchas gracias. Por acompañar. Para las elecciones, para ser coherente con mis últimos 20 sí. años, no voy a ir a votar. Muy bien. Como nunca lo hago. Y tiro para la próxima un tema, la cuestión del poder, disparado porque el otro día me detengo y veo que 678 se presenta como la denuncia al poder real. Mira. Entonces poner en cuestión ese término, que es la disyuntiva que nos pretende sembrar también el gobierno, que ellos están contra el poder real. O sea, el gobierno no es un poder, el poder real está en otra parte. Bueno, tomamos entonces la provocación y yo creo que voy a... No sé si voy a... Estoy entre no votar y entre votar el mal menor. ¿Pero vos vas a estar acá? ¿Cómo? ¿Vos vas a estar acá? Y yo voy a llegar justo ahí, justo a esa semana. O sea que el martes 20 estoy acá. Ajá. En el programa. ¿Y qué vas a votar? No, decía por ahí el mal menor. Digo, ¿cuál es el mal menor? La izquierda trotskista. Pero bueno, no sé, no sabemos todavía, no sabemos. No vamos a hacer un programa sobre el caño. Lo querías, yo te escuché que... Lo vamos a mencionar porque no lo mencionan. Sí. Últimamente los dirigentes políticos dicen, y ese chico... Y tardan en acordarse el nombre del caño. Lo ningunean un poco, eso me da un poco de bronca, a pesar de todas las diferencias que yo tengo. Y encima tiene menos cámara que Altamira. Encima, viste que Altamira pedía por lo menos lastimosamente un voto. Así que, bueno, estamos todos un poco como en parte le damos bola a la elección, porque la elección algo hace con nosotros, digamos, pero al mismo tiempo también ofrecemos algún nivel de resistencia frente a la elección. Bueno, entonces les auguramos unos buenos tres próximos programas y un abrazo grande. Ah, y escuchen también el programa en Radio Libre 96.3, que lo replican. Un abrazo. Buenas noches. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Proyecta los martes y se absorbe los martes. Esto es rojo limbo. Esto es rojo limbo. Te gusta vivir con nosotros los martes. Los martes que son rojos. Y esto es rojo limbo. Ojo, esto es rojo, limbo, limbo, limbo, limbo.